Asterisco 5139. Torrente de frescura, agua apta para alimentación y uso doméstico. Fin de espacio publicitario. La radio no te pide permiso. Y se instala en tu casa y te hace sentir que sos de la familia con afecto de amigo. FM Espacio 91.7 de la CTV, Buenos Aires. En tu casa te sabe escuchar. Noches, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les quiero presentar a mis compañeros de radio, el señor Ezequiel Fabián Espano y el señor Javier Gordillo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. No era necesario decir mi segundo nombre al aire. Bueno, había que decirlo. El mío es Daniel, para que lo sepas. El tuyo, Javi, ¿cómo es? Ernesto. No era necesario empezar con, o sea, con mi segundo nombre, pero está bien, no pasa nada. Como a la próxima paso tu DNI, ¿querés? El número de cuenta, todo. Como si tuviese cuenta. Bueno, antes de arrancar por la consigna del día, les vamos a pasar la forma de comunicarse con nosotros. Nuestro sitio es www.facebook.com/vientosdelsur2013 o se pueden comunicar al 4216-3823 o al 4256-6209. Bueno, ¿alguien quiere arrancar comentando la consigna del día? Bueno, primero que nada queremos marcar que la consigna del día se desprende de cómo vemos un poco la ciudad, cómo vemos las cosas, cómo vemos el alrededor de Berazategui y cómo nos vemos nosotros. Y bueno, la consigna del día es, nos queremos saber, le queremos preguntar, ¿qué haces o qué hacen ustedes cuando están en una situación de crisis? O sea, ¿qué haces? No sé, salís a caminar, vas a ver a tus amigos, ¿qué haces en situaciones en las que te sentís superado por algo y tenés que sortear eso de alguna manera? O sea, ¿qué accionás? ¿A dónde vas? Uh-huh. Interesante, ¿no? Porque muy interesante. Creo porque en realidad no todos hacemos lo mismo y hay gente que ante situaciones de crisis se queda como paralizada. Sí. ¿No? Claro, el punto está en encontrar en esas situaciones la forma de superar la crisis. Pero bueno, vamos a ir desarrollando con el correo del programa qué suele hacer cada uno, qué sé yo. A vos, por ejemplo, Javi, ¿qué se te ocurre hacer cuando estás en esa situación de crisis, en claro, algún momento donde, como decía Ezequiel, te sentís superado por alguna situación, una problemática? ¿Qué solución te das a vos mismo para superar ese tipo de crisis? Esta es una de las pocas veces que en toda mi vida, primero, que creo que es la primera, segunda, tercera vez que me lo han planteado. Y esto es verdad. Y segundo, que no sé cuántas veces en mi vida me lo planteé seriamente eso. Y en realidad, ahora que ustedes me lo preguntan, soluciones no sé. Pero el tema es que quizás no queremos plantearlo erróneamente. No sé si soluciones, sino que acciones que haces en ese momento. Claro, por ejemplo, yo en situaciones cuando estoy medio superado por la realidad, estoy con una crisis o lo que sea, te hago diferentes cosas. Por ejemplo, salir a caminar. Voy, quizás camino, doy vueltas, voy a ver cosas que me interesen. O sea, es como para una forma de distraerme. Igual yo creo que también es un proceso eso. O sea, uno tiene que pasar por una situación hasta empezar a hacer. Pero creo yo, no sé, me ha pasado a mí que en los primeros momentos de crisis como que no estás con tanta pila. Es una realidad. Y no, obviamente que no. No. Pero ahí está la situación. O sea, cada uno en ese momento tiene que encontrar la forma de lograr canalizar esa crisis. Uh-huh. O sea, lo que yo planteo siempre es el hecho de que de una crisis se puede desprender algo diferente. Porque vamos con esta cuestión dialéctica de la tesis y la antítesis. O sea, lo que está planteado antes es la tesis. La crisis viene a marcar que hay algo que no está bien en ese momento. Entonces, de ese choque de lo que estaba establecido y de lo nuevo que trae la crisis, surge algo nuevo, que es superador. Es superador porque de esa crisis se genera un progreso interesante. Claro. Y también es cierto que es una forma de... Uno se pone creativo en los momentos de crisis. Empieza a imaginar cosas y bueno, y de alguna manera empieza a encontrarse. Justamente creo que es el punto, encontrarse con uno mismo, ¿no? Sí. Claro. Eso, creo que no hay otra salida que crear. Claro, exactamente. No, no existe. No, seres humanos, como humanos que somos, no sé qué otra salida, porque en realidad caminar es crearse, o sea, estás creándote a vos cuando salís de eso. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros estamos haciendo lo que pasa en todo el mundo, que es lo que pasa, que todo el tiempo está pasando eso. Si estamos distraídos, no nos damos cuenta que eso está pasando, que la vida. Y la vida, o sea, los griegos, la palabra crisis, la crisis, los griegos, es el, digamos, si vamos al origen de la palabra, es el crisol. El crisol es una especie de piedra o de carbón, imaginémonos, que se pone en el fuego. Y el fuego, miren las imágenes, el fuego abre, lo rompe, claro, lo quiebra, y en esa partida hay una nueva apertura. O sea, en esa pared, claro, de roca que está construida, hay una grieta en un muro que es la posibilidad de algo nuevo. De lo nuevo, claro. Vos fíjate que vas a la calle, salí a la vereda de tu casa y mirá toda la vereda que hay. Vas a ver que hay un pasto que sale. Eso es la vida. Una imagen cotidiana que todo el tiempo podemos cruzarnos. Claro, la grieta sería de lo que... O sea, la vida surge. La vida es más inteligente que nosotros, por suerte. Si no, no existe nada. Pero de verdad, planteémonos, ¿eh? Por eso cuando ustedes me plantearon esto, ¿yo qué hago? Mirá, me pongo a pensar. Voy en busca de gente que me aprecie, me quiere para no estar solo. Sí, eso es claro. Creo que uno busca un refugio, en realidad. Sí, sí, y lo que decís de la creatividad es cierto también. Sí. En esas etapas escribís mucho más, sí, acá, y pensás mucho más, es como todo mucho más, sí, más fuerte. Acá hay un Emiliano, nos comenta, dice, yo veo películas. Muy interesante. Bueno, cada uno encuentra su refugio en una crisis, sí, y en unos primeros momentos. Después, cuando la tormenta pasa, me imagino que... uno sale de ahí y empieza a hacer otras cosas. Claro, a mí Emiliano también me dijo, se ve que no se está diciendo a todos, claro, que le gusta ver dibujos animados. Un gran mentiroso, ¿no? Sí. O capaz le gusta hacer varias cosas, a Javi le va a decir otra cosa. O películas de dibujos animados, capaz. Claro, claro. Puede ser. Si les parece, a mí me dan el pie justo para hablar de... Quería leerles un fragmento que es muy interesante y muy fácil de entender y creo que tiene que ver directamente con la consigna. ¿Les parece que les lea algo? Bueno, si te digo que no, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo agarro y te digo, no, Marce, pasamos Javi, ¿qué trajiste, Javi? Me voy. Claro, no, está bien. ¿Puede no te... pasar, puede pasar? O sea, tranquilamente, estamos, pero no. Acostumbrados a que siempre la respuesta sea... Exacto. Sea que sí, pero ¿qué pasa o si por yo...? Por ejemplo, cuando yo vos agarrás, che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No estoy bien. Pero está preestablecido que uno tiene que decir que sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y ya como son respuestas genéricas, ¿estás bien? Sí, todo bien. Sí. No está todo bien. O sea, la otra persona que no te va a preguntar por qué, no, a menos que sea un amigo, porque si no, claro, se pone una situación incómoda. Claro, sí. Exactamente. O cuando lo raro es cuando, por ejemplo, yo estuve muy mal, hubo gente que yo me crucé en la calle, que te mira, sabe que no estás bien, y si vos podés demostrar eso, que estás mal, hay algo raro ahí. Como que no le sale decir eso. O sea, cuando está la verdad, sí, vos lo ves. Lo ves ahí en la cara, lo ves en la mirada. Y sí. Pero eso no te sale. Esa cosa cotidiana, de decir, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eso no sale. Porque hay como una cosa de respeto. Claro, sí. Pero bueno, es como que si nosotros dijimos, un día vamos a ver, te decimos que no y vemos cómo reaccionás. Claro. Y vemos qué pasa. Me pongo esa con... No. Bueno. Bueno, lo que les quería leer es algo, bueno, obviamente... A quien voy a nombrar fue un grande, con todas las letras, pero también escribió algo acerca de la crisis y se titula La crisis según Albert Einstein. Escuchen atentamente porque realmente no tiene desperdicio esto, escuchen muy bien. Dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. El inconveniente de las personas y países es que es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en las crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Es más o menos de lo que hablábamos. Claro, pero es esto de que, exactamente eso. Sí. De que, o sea, de la situación de esta de la crisis, solamente, como decíamos, puede surgir algo que sea superador. O sea, es muy difícil en las situaciones en las cuales una persona se encuentra en este estado decirle, bueno, vas a ver que después de esto va a ser algo mejor. Claro, sí. En el momento suena a consuelo nada más. Sí, sí, sí. Pero es una realidad, o sea, en el momento posterior, inevitablemente vamos a ser superados y cuando enfrentemos otra crisis vamos a tener la experiencia de esa anterior para saber cómo afrontarla. Va a ser duro igual, pero lo bueno es de las crisis es, bueno, un poco como lo que dice Einstein, ¿no? Que uno se da cuenta de las cosas, y ya sea para positivo o para negativo, pero uno se da cuenta y de alguna manera el tema también es animarse a hacer lo que uno quiere, a superar esas crisis. Tiene que ver con una cuestión de voluntad. En ese momento es, como decía Javier, es crear. Hacer se deriva directamente al hecho de crear cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en alguna situación de mi vida, la cual estaba en una crisis importante, al instante, no sé, empecé básquet, me ponía a escribir, me anotaba en tal lugar, en tal otro, hacía esto. Como muchas acciones, porque muchas veces son dos caminos. Uno, para tapar esa situación y tratar de hacer actividades para distraer. Y otra es porque el crear te ayuda a liberarte de esa carga que tenés. Claro. Cuando vos estás haciendo cosas y las expresás, te liberás de eso. Entonces resulta muy importante por eso. O sea, es una cuestión de hacer cosas para liberarte de la carga, como decíamos recién. Por eso, bueno, sin llegar al tema del deporte, aunque también es interesante, creo que algo muy aliviador en esta angustia es el arte. ¿No? Pintar, escribir, sí, leer. Sí, sí. Música. La música, que, claro, cine, si también, te gusta, ¿no? Lo que decía Emiliano. Cine, pero sin duda. Eso es, creo que es. Sí. Aparte, hay, por ejemplo, yo cuando estoy en medio de una situación así, o no, quizás ni sin llegar a la crisis, estoy en un día así medio que no, que estoy medio mal, lo que sea. Por ejemplo, es un clásico ver el Gran Pez de Tim Burton o Medianoche en París de Woody Allen. Son como películas que son mis películas preferidas y las veo en determinados momentos. Y son, qué sé yo, son situaciones claves que haces en ese momento y que te sirven. Claro, claro, porque uno también busca motivación, ¿no? Claro. Cuando uno está apagado por una situación de crisis, o como decías vos, de estar mal, uno busca motivación también. Y muchas veces está bueno esto, como decías, Emiliano, ¿no? De ver películas y donde haya algo en la película que a vos te mueva, te motive a hacer, a crear, como decías, sí, Javier. Y la música también. Escuchás una banda que en sus letras está medianamente interpretando lo que vos te está pasando, claro, y te genera una cercanía muy importante, y eso está buenísimo porque terminás canalizando en eso, qué sé yo. El arte es una respuesta a muchas cosas, sí, sí, y eso está buenísimo. Está entonces mejor cuando es una pregunta, ¿no? O sea, ahí está muy interesante eso, porque en realidad la respuesta es la vida, o sea, tu vida, lo que vos hacés frente a. Claro. ¿Qué pasa si uno, ante eso, tiene el coraje y la voluntad, la fe absoluta de eso, dejarlo? Pero no para que te haga mal, sino porque uno sabe que eso que pasa es... uno lo llamamos crisis, ¿no? Sí. Para ponerle una palabra, sí, a eso que no sabemos qué. Sí, sí. Yo recién estaba hablando con mi hermano y con la novia, y en realidad él me decía, nosotros estamos todo el tiempo, a ella le pasa una cosa, a mí me pasa otra, a vos te pasa otra, al otro le pasa otro. Sí. Estamos queriéndole poner palabras a eso que no sabemos qué es, nos pasa, que nos pasa todo el tiempo. Y nos pasa cuando estamos solos. Bueno, digo, pero eso es la vida también. Pero es una, ¿no?, una necesidad del humano ponerle nombre a todo. Sí. O sea, darle una definición clara a todo, clasificarlo. Claro. Yo pero creo... mirá la música. ¿Hay nombres ahí? O sea, en el cine puede no haber palabras, pero en la pintura no hay palabras. Es otra cosa. Claro, es la expresión, justamente. Sí. O sea, ni sabemos ya. Sí, miren, bueno, capaz que a veces en estas situaciones yo personalmente, por el ejemplo que le voy a dar, es otro grande, que era Steve Jobs. Steve Jobs, una vez, antes de fallecer, en el 2011, había hecho... ¿Vieron cuando se egresan las personas, que los yankees generalmente, que tienen, sí, todo el cosito, el diploma, la cosa toda en la cabeza, el sombrerito ese? Bueno, y había ido él. Y él había hablado de toda su vida. Y hablaba de la superación, o hablaba del hecho de las crisis. Recuerden, bueno, aquellos que no sabían, Steve Jobs lo habían echado de su propia empresa. Y cuando él mencionaba eso, decía, todo parecía perdido. Ya está, no había más nada que hacer. Y él dice que con el tiempo se dio cuenta que no hubo nada mejor en la vida que le pase eso. Uh-huh. Porque eso, bueno, estamos hablando de un tipo recontra creativo, pero eso le dio... la fuerza para seguir haciendo cosas, y mirá lo que siguió haciendo el tipo, ¿no? Claro, bueno, pero porque tenemos que marcar esto, que es importante, que, o sea, en la situación que no es crisis, en la situación de pasividad, sí, en la situación normal... De repetición, ¿no? De repetición, o sea, no suceden cambios, porque el cambio sucede cuando la realidad no da respuestas a lo que necesitamos. Si todo lo que nos rodea no da las respuestas necesarias, nosotros vivimos con eso, y seguimos viviendo con eso como está. Claro. Pero cuando la realidad no se parece que nos golpea y nos hace una pregunta que no podemos responder y entramos a esa crisis, ahí es cuando nos ponemos creativos porque intentamos tratar de responder a esa pregunta que tenemos. No, claro, sé si te queda claro lo que digo. Sí. Hablando un poco de las crisis, acá Antonella Farotto nos dice, cada crisis es diferente. Para mí la experiencia de crisis anterior no sirve. Va a depender del momento de nuestras vidas y de ahí se verá cómo saldremos de la crisis. Y también me parece que para cada crisis podemos reaccionar distinto. Y sí, es cierto, en realidad, ¿no? Sí. Porque en realidad tiene que ver con el contexto, sí, en que uno está viviendo. Totalmente de acuerdo. Acá sí. Nicolás Moreira nos dice, es difícil, normalmente los periodos de crisis conllevan un cambio. Y creo que ese es la mejor razón para poder sobrellevarlas adelante. Saber que algún día van a terminar y que indudablemente se va a poder estar mejor. Sí, totalmente. O sea, en esa situación de crisis, yo también otra cosa que siempre me planteo es el hecho de entender que la crisis es un estado. Que es un estado que supuestamente termina, pero que durante ese estado... existirá el progreso, pero eso es muy durante el proceso es muy difícil de lograr. Claro, el tema es el proceso, ¿no? Porque como todo en la vida, para mí es un proceso y la crisis lleva un proceso o un proceso para salir de la crisis. Pero bueno, tiene que ver un poco con esta cosa de qué haces cuando comienza la crisis. Y creo que muchas veces hay gente que los paraliza totalmente y no pueden hacer nada o se... Esto de las reacciones, y sí, es cierto, la gente reacciona de manera distinta por lo que está... Porque quizás la crisis que está viviendo no la vivió antes. No. Lo vivido antes tenía que ver con otro contexto, donde uno no tenía esas herramientas, quizás esa madurez, quizás etcétera, y tiene que ver con muchas cosas en realidad. Es que en el mundo, o sea, el mundo actual que vivimos, se intenta, de parte de quienes son los que manejan, quienes llevan las riendas del mundo, los grupos dominantes, sí, sí, intentan que nosotros no nos interesemos por estas crisis, y no nos interesemos por lo que nos pasa, no nos interesemos porque estemos mal o estemos bien, sino que nos interesemos solamente en consumir lo que a ellos les interesa y que tapemos estas situaciones con consumismo. ¿Qué sucede? Tienen gente, tienen psicólogos, tienen tipos que están al servicio de buscar cuáles son las crisis y cuáles son las fragilidades del hombre para, en base a eso, explotar estas por parte del consumo. Vos ves en los comerciales el tipo con el auto que solucionó su vida, está feliz porque tiene el auto, no tiene ninguna crisis, ya está, se ríe y tiene el auto. Claro. Entonces se entiende que se intenta tapar lo que pasa con lo material. Claro, exactamente. Y eso es un error gravísimo. Claro. Pasa que el sistema. Pero, digamos, claro, para poner una figura, no le echemos la culpa al sistema porque somos todos. No, no, claro. Pero eso es muy astuto. Muy astuto. Sí, es sí. Un tipo muy inteligente. Y has logrado que también colonizar la angustia. ¿Entendés? Acá o sea, ante un problema ya te tiene resuelto como esto de la propaganda. Claro. Pero es que aparte es la solución fácil. Claro. Dar la solución fácil. Porque, ¿qué sucede? Ahora en la actualidad tenemos cursos que se hacen en 6 meses, obtener tal cosa en 2 meses, todo en 2 meses, en 1 mes. ¿Y qué pasa? Obtener la salida fácil. ¿Cuál es la salida fácil? No te pongas mal, no llores, no intentes progresar, no luches por lo que de verdad te pasa, sino que tapalo con miles de cosas y seguí para adelante, claro, con los ojos cerrados. Total, no importa. No pienses. Claro. Claro. Porque si pensás y entras en crisis, creás. Y cuando creás, sos peligroso. Exactamente. Uh-huh. Y también está bueno llorar, descargar por algún lado, ¿no? En el cuerpo. Digo, porque si lo que uno no llora se somatiza. Sí, totalmente. O sea, te pueden agarrar, no puedes respirar y ese tipo de cosas, y a veces tiene que ver con la angustia. La angustia generalmente en las personas ataca, o uno de los síntomas que a mí me ha pasado, ataca sobre la boca del estómago. Y es un dolor, te puedo asegurar, muy, muy sofocante. Ahora, antes de ir al primer tema, quiero leer. Un Emiliano también dice: totalmente de acuerdo con Marcelo, a mí me genera algo de satisfacción la película de Woody Allen, Ana y sus hermanas. La escena donde... Terrible película, increíble. Es muy linda. Donde Michelle Caine, no sé... Marcelo y su lectura de apellidos. Planifica cómo encontrarse con la actriz Bárbara, bueno, el nombre en inglés, como para que parezca toda una casualidad. Dice. Sí. Y mi hermano está muy feliz con el celular que tiene, dice. Bien, está bien. Acá Gastón Siriano dice: me parece que depende obviamente de cada caso en particular y más aún de cada persona y la capacidad que tenga ella para sobrellevarla, resolverla o superarla. Es necesario ser muy fuerte en lo que corresponde a la personalidad. Saludos. Bueno, vamos con un temita de David Bowie y ya regresamos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. Sitting bien, seguimos con más Vientos del Sur. Acá tenemos algunos mensajitos, pero antes de leerlos le vamos a pasar la forma de comunicarse con nosotros. Pueden entrar a nuestro sitio www.facebook.com/vientosdelsur2013 o comunicarse al 4216-3823 o al 4256-6209. Acá tengo más mensajitos con este tema de las consignas. Antonella nos sigue comentando, dice, bueno, podemos llorar, salir a caminar, hablar con alguien, pero lo importante es poder ver qué es lo que provoca tal crisis y salir fortalecidos de ella. Todo tiene una enseñanza. Creo que tiene que ver con eso, justamente, sí, ¿no? Completamente. Y bueno, y Emiliano, que un poco nos halaga, diciendo que le gusta el programa porque tiene dinamismo esta noche y bueno, y nos sigue. Quiere decir que las noches anteriores no las tuvo. Bueno, está bien. Muchas gracias, Emiliano, por el mensaje subliminal. Y no mandes más nada. Lo bloqueamos, ¿viste? No. Bueno, ese... A ver, yo les voy a ser sincero en lo siguiente. Hasta el mediodía, o mejor dicho, hasta la tarde, teníamos otro programa armado. O sea, teníamos un programa totalmente diferente armado, pero lo modificamos porque el contexto nos marcó hacer otra cosa. Bueno, armamos otra cosa. ¿Qué pasa? A ver, yo no tenía nada armado para el anterior tampoco. Pero para este tampoco. Pero ¿qué pasa? Sin saber yo lo que íbamos a armar ni nada. Bueno, estaba en mi casa, haciendo nada porque estoy de vacaciones. Y me llamaba mi abuela, que si recuerdan, los que saben, mi abuela era la que tiene la historia de Alberto. Sí. Los que no conocen al personaje Alberto, alguna vez lo vamos a mencionar. Sí. Entonces, lo que pasa es que me viene y me dice, vení a mi casa que tengo algo para mostrarte. Quiero mostrarte algo que encontré, qué sé yo. Me cruzo. Cuando me cruzo, agarra y me dice, y está, la veo que está escribiendo en un papel, bueno. Y yo, o sea, me genera intriga, porque quería saber qué era ese papel, ¿no? Cuando veo lo que era el papel, cuando veo lo que era, me cuenta que ese era un papel que ella venía caminando y lo encontró tirado en el piso hacía muchos años. Me dice, yo no agarro nada del piso, pero me llamó la atención. Me dice, estaba en el piso todo arrugado, amarillento, ajado, viejo, como muy erosionado. Entonces ella lo agarra y se lo lleva a la casa porque le llama la atención lo que decía. A ver, ¿qué marco yo con esto? Quizás lo que dice no es la mayor genialidad que se escribió en la historia de la literatura. Uh-huh. De hecho, puede pasar desapercibido. Uh-huh. Pero ese papel que está tirado en el piso, sucio, viejo, uh-huh, que alguien lo escribió. Sí. Y esa persona que lo escribió para alguien. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ese papel? La persona que lo escribió lo tiró porque sufrió un desamor. Uh-huh. Lo perdió. A la persona que se lo regaló no le interesó y lo tiró. Claro. O sea... Son como frases románticas, se podría decir, cursis en cierto punto. Uh-huh. Yo las voy a leer porque esa persona que escribió eso y que está en el anonimato, uh-huh, no lo sabe quizás, pero en este momento estamos leyendo lo que él escribió. Sí, pero... O lo que ella escribió. Y ahora tengo una pregunta. Y antes de leerlo, ¿no? ¿Por qué lo tu abuela le preguntaste por qué...? No, la verdad que no. Ah, le pregunté dónde lo encontró, más o menos en qué época, qué sé yo. Ahora lo leo y profundizamos un segundo en esto. Dale. O sea, les repito, quizás no se encuentren con una genialidad de literatura. No. Eso lo aclaramos, pero me llama la atención el hecho de una persona que escribió algo y eso que escribió quedó tirado en el piso. Claro. Y no era una prueba de matemática, era algo dirigido a alguien. Era algo subjetivo, era algo que nacía de él. Y dice, el título que tenía este era Enamórate. Simple, un título simple. Y dice, no te enamores del amor, enamórate de alguien que te ame, que te espere, que te guíe, que sea tu apoyo, tu esperanza, tu todo. ¿Qué pasa con esto? El tipo que escribe esto, o la mujer que escribe esto, lo escribió para alguien. O sea, tenía un destino. Estaba inspirado en alguien. Y, o sea, pongas a pensar que ese tipo que escribió eso y tiró el papel, o se lo dio a la persona y lo tiró, nunca supo qué pasó con eso que escribió. O sea, quizás yo soy muy rebuscado y yo me enrosco mucho con cosas como estas. No, pero es está que... bueno saber un poco la historia, a lo mejor, que es lo que uno no sabe. Estamos eso. Creando es, la historia. Después dice, por ejemplo, enamórate de alguien que sufra contigo, que ría junto a ti, que seque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario, que se alegre de tus alegrías, que te dé fuerzas después de un fracaso. O sea, era una persona que, mientras lo escribía, pensaba en alguien. Bien. Después dice la última, que tiene como título Alguien, y dice, enamórate de alguien que no te traicione, que sea fiel, que sueñe contigo, que solo piensa en ti, en tu rostro, en tu delicadeza, en tu espíritu, y no en tu cuerpo o en tus bienes. De alguien que te espere hasta el final, de alguien que sea lo que tú no elijas, lo que tú no esperes. Yo no sé quién es esa persona, si es mujer, pero es me removieron cosas, la verdad, en serio. O sea, yo les repito, ¿no? No es una genialidad de la literatura. Yo lo sé al leerlo, o sea, uno se da cuenta. Pero es marcar esto. O sea, es una persona que se sentó y escribió esto inspirándose en alguien. No sabemos si es mujer o hombre. Claro. U hombre, perdón, no lo sabemos. Mi abuela va caminando y encuentra el papel ya viejo, porque ya estaba amarillento. No sé si pasó mucho tiempo en el piso y nadie lo agarró, o si ya estaba viejo cuando lo tiraron. Y ese papel pasa mucho tiempo ahí. Y como les digo, o sea, a mí me gusta como fantasear y crearme en la cabeza esa historia. O sea, ¿qué pasó? ¿La persona que lo recibió lo arrugó y lo tiró? ¿La persona que lo escribió sufrió un desamor y ni siquiera lo entregó y lo tiró? ¿Se le perdió? O iba caminando y se le cayó del bolso. Claro. O sea, quizás suena banal, pero hay una persona... Yo no sé si está mal, porque que vos pasó acá, le pasó a tu abuela, esto no es joda, pero pasó con las obras de Aristóteles. Estamos hablando de otra cosa, pero pasó lo mismo. O sea, el hecho es que, no sé, es raro. Hay algo que nos sobrepasa. Y que eso que nos sobrepasa, lo tenemos que imaginar. Que es lo que claro, estamos haciendo nosotros. Exactamente. O sea, lo tenemos que crear. Sí. Porque no sabemos todo. Sí. Esta es la posibilidad, esta es la grieta esa, que nos permite a nosotros imaginar una cosa. Y otra cosa, el tipo que escribió esto hacia una persona... Suponete que, bueno, pasó esto, se perdió, etcétera, etcétera. Lo agarra otro, lo lee y dice, loco, mira, o sea, me mueven cosas, ¿entendés? Claro. Y no es el destinatario original, es otro. Claro, y esa persona que lo escribió, no sabemos si está viva, si no, no sabemos quién es, no sabemos nada. Pero en este momento, esa persona no sabe que alguien está leyendo ese texto de él en una radio. O sea, eso es lo interesante de esto. Lo interesante es que es un tipo cualquiera como nosotros que escribió algo. Y que lo escribió porque a otra persona le generaba esto, escribir esto. Eso es interesante. Qué maravilla que tengamos... La vida está llena de historias para contar. Y esto es una excepción. Claro, y a mí se me hizo inevitable. Cuando me contaron dije, yo esto lo tengo que llevar al programa. Uh-huh. Y como que también lo que planteamos en hacer, que me dio un pie, porque yo si no lo iba a presentar con lo anterior que habíamos pensado. Entonces me dio el pie trabajar con esto. Aparte, lo maravilloso que, menos mal que tenemos palabras. O sea, esto se nos transmite por algo que no es, no sé, no es, digamos, no es una cosa. Todo esto que nos pasa a nosotros no es una cosa. No es un objeto, ponerle, que viene, no sé, de Egipto y tiene 2000 años. Es una palabra que lo puede haber escrito el vecino de al lado o alguien. Claro. Y se transmite por esto. Digamos, tenemos que volver a esto que nos pasa. Si nosotros pudiéramos asombrarnos, como nos asombramos acá, todos los días, cambia la vida. Porque es que, mirá lo que nos asombramos de esto, es maravilloso. Yo a mí lo que me pasa muchas veces cuando estoy en una situación media en crisis, o que estoy, no llegar a la crisis, sino que estoy medio, yo a veces lo digo como salir a caminar para buscar historias. No es que salga a caminar como un loco y voy buscando que pelearme con la gente o que alguien me hable, no, es salir a caminar. Voy a ver, capaz, no sé, me quiero comprar algo, voy a dar una vuelta, o voy a visitar a algún amigo, o salgo a caminar. Porque cuando vos salís a caminar, cuando vos interaccionás con el otro, de eso surgen cosas, ¿se entiende? De eso algo surge. Y cuando surge algo, ahí es cuando vos justamente estás creando. Porque las cosas surgen de la interacción, de estar solo también, pero de la interacción surgen muchas cosas. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Entonces a mí me pareció interesante traer esto. Porque es como una cosa de que cada uno ahora póngase a imaginar... ¿Y qué le estaba pasando en la cabeza a esta persona? Yo inferí que para mí estaba como enamorado. Puede ser, sí. Pero tal vez no, ¿me entendés? O tal vez no. O tranquilamente el tipo que lo escribió, o la mujer que lo escribió, tranquilamente, esto es algo que había recibido alguien. Claro. Y al sufrir el desamor, lo arrugó y lo tiró. Claro. O sea, hay miles de variantes. Claro. Y, o sea, maravillarnos con esto o asombrarnos con esto a muchas personas les puede resultar medio estúpido, pero es, a mí me llama mucho la atención y no lo puedo evitar pensar de dónde salió. O sea, sí. De dónde viene, quién es. Pero bueno, era básicamente eso. Trabajar un poco con eso y ver cómo hay algún mensaje, algo. Pato dice algo un poco gracioso. Dice, bueno, en momentos de crisis lo mejor es poner el cuerpo en posición fetal y girar en semicírculo de 180 grados mientras lloras, dice. Yo debo reconocer que lo he visto a Pato mal cuando hemos viajado juntos a la costa y varias cosas, y hace eso. Suele hacer eso, dar vuelta a carnero mientras llora también. Hace muchas cosas raras. Es muy raro. Hace muchas cosas raras. En este momento, bueno, se fue de viaje con su pareja, con un, sí, un señor de... No, mentira, no, no, mentira, no, no. Le mandamos un saludo a Pato. Qué grande, Pato. Saludos. Y bueno, ¿qué vamos? ¿Qué? Y vamos con un temita de Spinetta, a ver si les parece, y ya volvemos con más Vientos del Sur. Llegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? El niño dormido quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Ezequiel, me parece que hay un mensaje, ¿lo querés leer? No. Está bien, si vos querés que lo lea, lo leo. Léelo, dale. En esas, dice Maggie Luna Day, dice: en esas situaciones me gusta rodearme de gente que quiero y aturdirlos con lo que sea que acarree mi crisis. Quizás buscando que ellos me den la solución, quizás buscándola yo, quizás simplemente haciendo catarsis al repetirlo una y otra vez. Pobres de ellos. Bueno, eso es. Yo, cuando hay un atisbo de una situación medio incómoda, generalmente también llamo a mis amigos y uno toma una cerveza, charlar, a cualquier cosa, porque es una forma de descargarse. Y sí. Es una forma muy importante de descargarse. A mí me recién, mientras Marcelo leía lo de Einstein, en una parte nombra lo de la pereza. Claro. Si querés, te reitero la frase. A ver si. Acá dice: el inconveniente de las personas y países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Claro. A mí me llama la atención esa, la pereza, porque yo me acuerdo, no sé si en uno de los programas anteriores, habíamos leído algo de Baudelaire, ¿no? Que era un tipo, un poeta, ¿no? Que francés. Y el tipo escribe que el problema es el aburrimiento. O sea, el problema universal para él. El problema del universo. Vos imaginate si el sol no sale. Imaginate si lo que pasa en la naturaleza no pasa. O sea, no se mueve. Si nosotros dormimos 3 días seguidos. Sí. Imaginémonos esas cosas. Entonces, o sea, la pereza es algo que a nosotros es un problema. Porque es eso. O sea, Baudelaire decía que el aburrimiento es el peor mal. Bueno, sí, la pereza es lo que nos arrastra a no hacer. O sea, a no hacer. A no crear. Vos una vez me habías dicho algo sobre la angustia y de dónde provenía la palabra angustia, no sé si te acordás, en cuanto a la angostura. Ah, a ver, contame. Quería que lo cuentes vos, pero... Sí, pero a ver. Que vos me hablabas de que el tema de la angustia muchas veces tenía que ver con el tema de que sentir que la vida te es angosta. Ah, o sea, sí. que lo que vivís te queda chico. O sea, claro. No hablando de los delirios grandeza, claro. Sino la asfixia de sentir que no, que lo que estás viviendo justamente te es angosto, claro. Y te asfixia. Claro, sí. Y sí. Eso a mí me parecía muy interesante y me acuerdo a veces de eso. Sí, es verdad. Yo lo aprendí de Mujica, ¿no? Que dice en una entrevista que eso, que la angustia es un momento donde vos sentís eso, angustia de angustura, de angosto. Lo angosto, viste, que no pasás, te queda chico. O sea, la vida te quedó chica. Ante eso, bueno, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No, no puedes quedarte haciendo nada. Es imposible. Y humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Hacer nada, decís vos. No podés hacer nada. Es no, que claro, incluso sí. Quedándote en tu algo... casa. ¿Por qué pensamos que no hacemos nada? Quedándote porque pensás. Claro. Ese problema. Sí, sí, sí. Quedándote en tu casa, tirado, durmiendo, que pensás. Claro. Estás haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Evitar realizar justamente algo que te haga bien. O sea, uno elige. Muchas veces escuchamos que dicen, no, bueno, pero la situación me superó. Bueno, sí te supera, pero uno elige qué camino toma después. Sí. Yo en base a eso quería decir una frase, la escuché alguna vez, que decía, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Con esto de la angustia. Y creo que tiene que ver con eso. Claro. Uno elige sufrir. Uno tranquilamente podría hacer algo para no sufrir. Claro. Doler van a doler las cosas. Pero aparte, sufrir puede sufrir toda la vida, pero el dolor te pasa una vez y te cambió la vida. No el dolor. Digamos, esto lo habla muy bien Dostoyevsky. Yo ayer empecé a leer un libro que ya Los Hermanos Karamazov, que es el último libro que el tipo escribió. ¿Y por qué recién decía lo de la pereza? Porque me acordaba de Dostoyevsky que decía que el mundo, no, él lo pensaba esto, mira lo que pensaba, que no va a ser una explosión, ¿viste cómo aparecen las películas ahora que se va a explotar todo? Que es algo increíble. Bueno, no toquemos ese tema. Bueno, está bien. Sí, sí. Porque si quieres como... Soy un ferviente defensor de las películas apocalípticas de zombies. Bueno. No iba a eso. No. Sí. Lo que iba es... no es que el mundo va a explotar y va a ser... Una catástrofe. Una catástrofe. No va a ser magnífico, no va a ser monumental, sino... Que el mundo se muere de aburrimiento. O sea, Dostoyevsky dice eso. Bueno, pero el ego del hombre lo obliga, el ego que tiene el ser humano, lo obliga a creer que cuando se termine, se va a terminar de una manera majestuosa. Claro. ¿Se entiende? Sí. No puede, el hombre no puede tolerar, el hombre, estamos hablando, perdón, estoy siendo machista, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, no puede tolerar el hecho de que el mundo simplemente termine. Uh-huh. Porque sí. Es una cuestión egocéntrica, muy fuerte. Y porque es un delirio, es un pobre... Y hasta inclusive cuando, a ver, un poco metiéndome en eso es la falta de límite, ¿no? De la ecología y todo este tipo de cosas. Cuando vos te dicen, mirá, si el ser humano sigue haciendo esto, en 20, 30 años se van a ver las consecuencias, no importa, ¿me entendés? Claro. No va a pasar, mentira, ¿me entendés? Y es cierto, esta cosa, el hombre no es consciente de las consecuencias que puede hacer, no solo para sí mismo, sino también para el sistema donde esté, la naturaleza. Acá Maggie Lunadí nos cuenta, dice, lo que contó Ezequiel Fabián, de nuevo, o sea, vos hablaste y me hizo un nombre y ahora se genera una cuestión. ¿Te das cuenta? Ahora te vamos a decir. No. Me hizo acordar una historia propia. Después de separarme de una pareja, él me escribió algo que describía la forma en la que él se sentía y yo no le presté atención. Y quedó tirado entre mis cosas porque estaba totalmente superada. Y hasta encontraba molesto el hecho de que me anduviera atrás. Mirá vos. Como buena mujer, al tiempo la situación se revirtió, dice. Y cuando él no me prestaba atención, la que entró en crisis fui yo. Y ordenando mis cosas, encontré eso escrito y me sentí totalmente identificada porque todo lo que él me había dicho era lo que me pasaba a mí. Es una historia loca que la historia del papel y la consigna me hicieron acordar. Pero esto que marco, la palabra no es atemporal. O sea, yo puedo escribir algo hoy y dentro de 1000 años, no porque lo que escriba yo sea para recordar 1000 años, sino porque puedo encontrarle a alguien y puede servirle para una situación determinada. Bueno, pero Ezequiel, es lo que hablábamos nosotros, los problemas universales. La existencia, las crisis, la vida, la muerte, etcétera, la angustia y todo esto. No lo vivimos nosotros ahora en el 2013. Yo te estoy hablando de Einstein, este se murió, no sé, hace 50 años atrás, y Javi te está hablando de personas del siglo XIX, ¿entendés? Sí, y a eso es a lo que voy. O sea, uno no... La palabra es atemporal, o sea, la palabra que queda en el tiempo, y podemos leer algo de hace 2000 años, de 1000 años, y nos va a generar algo. Porque lo que escribe el hombre, los problemas básicos y fundamentales siguen en toda durante la eternidad. O sea, yo hay algo que quiero... Javi, ¿tenía algo más para marcar o...? No, me hacía acordar eso, pero... Hay algo que yo... que es nada, son 4 renglones. Sí. Es algo que escribe Macedonio Fernández, y dice... amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Leo esto porque muchas veces las crisis surgen de esta situación de pareja, qué sé yo, y esto me parece impresionante. Sí. Entonces, bueno, me parecía que estaba bueno leerlo. ¿Cómo? Bueno, ¿podría repetirlo? Macedonio Fernández dice, ¿no? Amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Muy bien, ya vamos cerrando con el programa. ¿Cómo se encontraron durante todo el programa? Bien. Sí, como siempre, cuando me levanto y sabemos que vamos a hacer el programa, me levanto pensando que vamos a pasar un buen rato y bueno, como siempre la pasé bien y acá estamos. ¿Vos, Javi? Sí, muy bien. Estoy muy contento. Me gusta. Bueno, vamos cerrando el programa, así que antes que nada, Ezequiel, ¿quiere decir algo? Gracias a quien nos escribió el tema, que es Lautaro. Lautaro Nadei, que el fin de semana tocó en Pilar. Yo lo fui a ver y la verdad la rompió como siempre. Y nos dedicó el tema, que es el que está sonando. Nos dedicó el tema en el escenario para nosotros. Y bueno, y la rompió como siempre. Y segundo, también, ya que estamos, me permito mandar un saludo a mis compañeros de equipo, que ustedes los conocen. Sí. Los chicos de Boston, que son mis amigos. Y bueno, estamos en una situación importante. Así que bueno, les mando saludos a todos. Un abrazo grande. Bueno, esperemos que les vaya bien. Y bueno, los esperamos el próximo martes, en la misma hora, 23 horas, para seguir disfrutando de este programa que tan bien nos hace. Así que los esperamos el próximo martes. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches. Cuando la noche me hacer que una ausencia lleva tu nombre los vientos del sur y algún recuerdo me enturbie y me empañé. Yeah.